no tome. Mansa promo, la de Panamá Light. Buenos días, Omar Roca, gracias. Mario Figueroa, Juan Justiniani, también Wilfredo, gracias. Iván Peñalba de Meli, Víctor Alcedo, Eugenia Adames, Javi, Javier, Bani, está también disfrutando la programación. Yabel, Gerardo Tejeira, Fanny Bovell dice presente. Ahí está la prueba. La sintonía 100.1, y cuando llegue a la oficina o se vaya al interior, estamos con el www.antena8.com. Antena 8. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1.